Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 28 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. StarCon celebra su novena edición en León, con una gran oferta para los asistentes. Anime, ciencia ficción, videojuegos, cómics, Star Wars, cultura oriental y más. Esta actividad de origen japonés ha sido bien aceptada por los jóvenes leoneses, quienes esperan con ansias el evento que traerá a sus personajes favoritos en viñetas. En agosto próximo, la ciudad de León será sede de 33 eventos, por lo que se espera la llegada a capital zapatera de 537 mil visitantes y una derrama económica de 1.546.000 pesos. Luego de que las comunidades de San Juan de Abajo y Capellanía de Loera fueran identificadas como las zonas con mayor problemática de tomas clandestinas de combustible, el gobierno municipal fortalecerá las acciones de prevención social en estos puntos, además de que el ejército apoyará con patrullaje. El tesorero municipal Gilberto Enríquez Sánchez confirmó que antes de finalizar el año se podría lanzar una licitación a proveedores que ofrezcan la venta de energía eléctrica, lo que podría generar ahorros hasta del 40% en alumbrado público. El Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad la designación de los 6 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité Técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, FIFOSEC. Entre ellos se encuentra el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación León, Canacintra, René Solano Urban. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, aseguró estar consciente y preparado si es que cualquier integrante de su gabinete de trabajo decide separarse de su cargo para competir por alguna candidatura para las elecciones del próximo año. En la información policíaca, un hombre que aparentemente era indigente falleció justo en la entrada del Hospital General de León por causas todavía no conocidas. La Procuraduría General de Justicia investiga el caso. Sujetos armados despojaron de 48 mil pesos en efectivo a dos hombres que minutos antes habían salido de un Banorte en la colonia Jardines del Moral. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y les espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.